pero es porque no lo sientes. Yeah. Con la suerte acuesta, me muestra los dientes. Yeah. Venite a la fiesta, nena, y que no te la cuente. Mami. Prende la weed, ella reza por mí. Dice Frank, hijo de puta, ¿cómo puede ser así? Pero todo es por ti, nena, cuando te vi. Dije, yo quiero ese culo dentro del VIP. Besar de ese carmín, llevarte al camarín. Navegar como un marín mientras fumamos green. Si te saco ese jean y vamos para el ring. Nos metemos a la ducha y después salimos clean. Decirle a ese tonto que por lo pronto te vas a ir conmigo y si te jode lo afronto. Te juro lo rompo y me estoy con mi combo. La droga en la mesa y tu culo redondo, baby. Eso, mami, porque no me surge. Ya no tengo tiempo para toda esa bullshit. Ahora me la paso en el estudio con la music. Mucho tiempo le he invertido, ya pasé por eso. Todo tiene su proceso, yo no tengo precio. Casi estoy que te convenzo, como en el comienzo. Pero tengo un par de cosas para ser primero. Y para ser sincero, ya estoy metido hasta el cuello. Tengo que hacer todo lo que hago para seguir el juego. Hice lo que precisaba para que salga serio. Y después de tanto tiempo puedo disfrutar del premio. Y para ser sincero, ya estoy metido hasta el cuello. Tengo que hacer todo lo que hago para seguir en juego. Hice lo que precisaba para que salga serio. Y después de tanto tiempo puedo disfrutar del premio. De temprana edad, obviamente que agradezco la oportunidad, pero no estoy para eso, yo doy para más. Tuve que moverme mucho por los barrios y bares, pa' curtir este estilazo que llevo en la sangre. No me hablé de mi familia y menos de mi madre. Me doy cuenta si sos feca solo con mirarte. Lo pensé de nuevo y supe que se terminó. No tuve que hacerte daño si te lo haces vos. Perdí un poco de mi tiempo pero funcionó. La vida misma ya sabrá qué es lo que hacer con vos. Es momento de dejarlo claro. Siempre fuimos diferentes dentro de este palo. Lo que hicimos fue planeado para el momento exacto. Y estuvimos en el momento para contarlo. Nena, siente el humo todo denso por el aire. Pongo musiquita para que tu pierna baile. No creo en vos, ni en mí, ni en nadie. Tengo un lado oscuro perdido por Buenos Aires. Mami, yo soy como el agua tibia en tus pies. Hace calor, me quiero meter otra vez. Tengo un flow del sur, una puta del west. Y un alma transparente tanto que ni la ves. La puta traicionera dice que ahora ya ha cambiado. Pero nena, estoy en otro, ya quedaste en el pasado. Fumo de la buena, tu novio fuma pensado. Aunque a veces también lo fumo, pero mejor si es nevado, baby. Ladies and gentlemen. Ay, ay. Tengo más weed, tengo trap, babe. Voy por el club, con baby face. Mami. Tengo del hood, sigo en el game. Estoy con tu hoe, it's just me way. Tengo más weed, tengo trap, babe. Voy por el club, con baby face. Mami. Tengo del hood, sigo en el game. Estoy con tu hoe, it's just me way. Ya nadie me espera, nena, mira tu cartera. Baby. Hay otra pastela, vamos a tomarla entera. Mami. Tu novio se mera porque sea lo que era, pero eso ya está muerto, puede intentar lo que quiera. Estamos en la cama tan caliente que se fragua. Cuando está lloviendo, nena, te tengo el paraguas. Cuando estoy drogado, ella es la que me trae agua. Pero tengo una nota más alta que la Aconcagua. Nena, yo te quiero, no tanto como el dinero, pero soy un caballero, me vuelo como un velero. Corazón de acero, buen mozo como un mesero. Mami, sácate la ropa que desnuda te prefiero. Yo no sé si querrás algo de mí, pero cuando te vi, nena, algo sentí. No te mentí, chica, estoy para ti, como un perro callejero y tú sabes que es así. Tengo más weed, tengo trap, babe. Voy por el club, con baby face. Mami. Vengo del hood, sigo en el game. Estoy con tu hoe, it's just me way. Tengo más weed, tengo trap, babe. Voy por el club, con baby face. Mami. Vengo del hood, sigo en el game. Estoy con tu hoe, it's just me way. Fumo más weed, yo no tengo ley. La marihuana siempre fue mi way. Estoy relajado viendo el atardecer mientras siento el dulce aroma de una lemon haze. No me complico, solo pupupas. Lo multiplico, le saco mucho más. Lo que recito siempre es la verdad. Lo que necesito yo lo tengo acá. Estoy en la ronda haciendo mi trabajo. Gira una bomba y yo me relajo. Digo lo que digo, siempre fluyo despacio. Sigo trabajando pa' que crezca mi fajo. Estoy en la ronda haciendo mi trabajo. Gira una bomba y yo me relajo. Digo lo que digo, siempre fluyo despacio. Sigo trabajando, Tengo más weed, tengo trap, babe. Voy por el club, con baby face. Mami. Tengo del hood, sigo en el game. Estoy con tu hoe, it's just me way. Tengo más weed, tengo trap, babe. Voy por el club, con baby face. Mami. Tengo del hood, sigo en el game. Estoy con tu hoe, it's just me way.